Lastima el que sea coqueta, ella se puede perder, ay, si ella el juicio no lo aquieta. Tan bonita como es, lastima el que sea coqueta, ella se puede perder, ay, si ella el juicio no lo aquieta. Si te aconseja servir a por ella queda, eso es verdad. La picardía, ella se puede perder, ahí va lo mismo que la tía. Y te aconseja servir a por ella queda, eso es verdad. ¡Música!